If you could take my pulse right now, it would feel just like a sledgehammer. If you could feel my Bambina, cinc noies precioses que es fan dir Fifth Harmony, harmonia de cinc veus, i que ens porten aquest Sledgehammer des del seu àlbum Reflection. Novetats discogràfiques mitjançant la nostra sintonia, la de Musicòpolis, la capital de la música. Segueixes amb House South Brothers, Temporary Scar, versió ràdio.

Bombes de mà, la cançó que ens portava Juanjo Bosch amb aquesta peça que ens arriba des del seu àlbum que porta el nom de Figueres Guernica. És la música que et presentem, les novetats de Musicòpolis, com aquesta de l'àlbum Los Dueños del Mundo, és Rojas, es diu Es el Destino. Calle rumbo a algún lugar, sin saber a dónde ya me lo imagino. Mis pasos llegarán a donde voy, quiera el destino. ¿Para qué voy a escoger si luego nunca atino? La sorpresa al final es cuando uno no elige. No sé, fue algo divino. Y buscar la explicación no tiene sentido. Es el destino el que me mostrará el camino. ¿Quién te comprará un vestido? Al fin supe que eras tú el culpable de que sienta eso. Al dar un beso es el destino quien hará que sienta frío. ¿Quién me buscará el frío? Siempre supe que eras. Nunca soy capaz de que todo salga sobre lo previsto. Cuando está todo listo, tendrá gatillo fino este destino que nunca falla y tira desde lejos. Como una ecuación de vida en un arpegio, una clase de sortilegio. Todo lo que se fue y todo lo que vino es el destino el que me mostrará el camino. Te comprará un vestido. Así supe que eras tú el culpable de que sienta eso. Al dar un beso es el destino quien hará que sienta frío. Quien me buscará algún lío. Siempre supe que eras tú, tan divino como la luz. Me mostrará el camino. Te comprará un vestido. Así supe que eras tú el culpable de que sienta eso. Sienta frío, que me buscará algún lío. Siempre supe que eras tú. Es el destino el que me mostrará el camino. Quien te comprará un vestido. Así supe que eras tú el culpable de que sienta eso. Al dar un beso ese fino, ¿quién hará que sienta frío? ¿Quién me buscará algún lío? Presume que eras tú, tan divino como la luz, mi hogar, tan divino como la luz, mi hogar, tan divino, tan divino como la luz, es el destino. Head high, approach this line. Freedom scribbled on your sign. Headline, New York Times. Standing on the edge of a revolution. Hey, hey, just obey. Your secret's safe with the end. In God we trust, or the CIA, standing on the edge of a revolution. We can't turn away. poc a poc vas escoltant més novetats discogràfiques. Aquest era el tema que et portava la gent de Nickelback i aquest Edge of the Revolution. I aquesta cançó que sents allà de fons és el tema de Semitone, Mark Korn, la companyia CVV i Orr Jackson. Es diu Holiday. Holiday. The feeling, the feeling, the feeling. doncs arribem al punt final d'aquest segment del nostre espai de Musicopolis Soundbreaker. Quina música més bona, m'ha encantat aquesta peça que havíem estat escoltant, aquest More Than a Friend, amb la companyia de Stella Martin, Soundbreaker, presentant aquesta nova cançó, i Pecker també ens aporta des del Suite la cançó anomenada Inèdita. Dos metros siempre me